Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos una nueva emisión para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Contáctanos, banda banderola. Y bueno, pues estamos a punto de comenzar este nuevo programa 20 de septiembre. Una fecha especial. Además, tenemos invitados originarios de la región de los volcanes con un proyecto nuevo. Y nuevo no solamente porque es de reciente creación, sino también porque tiene un concepto nuevo, un concepto diferente, pues en el rollo musical, ¿no? Ellos son Sucra Band y bueno, pues están integrados por diferentes músicos de la región de diferentes partes. Ya nos iremos presentando y bueno, pues vamos a comenzar con la cabeza del proyecto que está jugando con el Minum. Es que se parece justo, parece que son hermanitos el niño. Y Josep Sucra, Josep, hola Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, muy feliz de poder estar aquí. Bueno, él es Carlos, él es pues de alguna manera pues el autor intelectual, ¿no? De todo este proyecto musical. También está aquí con nosotros, pues otros músicos. A ver, cada quien preséntense, su nombre y su instrumento, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvestre, yo soy el baterista de Sucra. Silvestre, el bataco. El bataco. Hola, yo soy Axel y yo soy el guitarrista. Axel, el guitarrista, sí. Como el de los Bueno, yo soy Didier Sánchez, guitarrista y producción. El guitarrista, el productor, el maestro, el que nos regala cada ensayo. El que anda cuidando a estos chicos, ¿no? Pues está súper buenísimo, ¿no? Y bueno, pues justo acabamos de escuchar una rolita de este proyecto de Sucra Band. ¿Cómo se llamó la canción que escuchamos? La primera rola se llama Rap Samba. Rap Samba, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar escuchando pues parte de su material discográfico que ya tienen en todas las plataformas digitales. No lo tienen en físico como tal, ¿no? Una maquila, pero bueno, pues aún. Pero pues ya están en todas las plataformas digitales, ya saben, YouTube, Spotify, Deezer y bueno, todas. Las honorables y las no tan honorables. entonces, pero bueno, pues vamos a comenzar a platicar con Carlos, que bueno, él es Sucra, ¿no? Él es Sucra, los y Didi, Alex, Silvestre y que bueno, Axel. Yo me acostumbré. Sí, bueno. Sí, ya. Que también hay que mencionar que falta el bajista, ¿no? Sí, falta el bajista. Sí. Edgar Arias, un gran amigo, carnalito, ¿no? Le mandamos un saludo. Un abrazo, brother. Fuerza, carnal, fuerza. Que bueno, pues está pasando por una situación difícil familiar, entonces bueno, pues le mandamos saludos, abrazos y pues fuerza, ¿no? Aquí está la banda. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos con Carlos, ¿no? Que él... ¿Soy yo? Él es el autor intelectual de este proyecto y que bueno, pues también, pues cuéntanos más bien de dónde sale tu inquietud por la música, no sé si, en qué momento hiciste ser rapero o por qué comenzaste con la guitarrita de haciendo trova y después te convertiste en metalero, ¿cómo te pasó, ¿no? Sí, pues desde chico siempre me ha gustado el rock, ¿no? Viene ya de familia, de los amigos de la familia. Bueno, cuéntanos un poco eso, ¿no? Sí, pues tu papá viene... pues es uno de los grandes rockeros, sí, ¿no? De aquí de Amecameca. De hecho, icónico, mi papá... es casi leyenda, ¿no? Tenía una banda aquí con Divier, llegaron a tener una banda, llegaron a tocar. Y pues, ¿cómo se llamaba la banda? Crowley. Crowley, sí. Okay. Entonces pues llegaron a tocar, ¿no? Yo nunca llegué a las presentaciones, creo que yo todavía no. Pero el chiste es que igual tocaron ellos, ¿no? Entonces pues yo es de familia, sí, crecí en un ambiente donde se escuchaba pues, prácticamente puro rock, ¿no? Y pues ya después el rap fue entrando cuando yo tenía como unos 6, 7 años. Recuerdo que fue con una canción de 50 Cent. Que empecé a ver la onda de la rapeada, ¿no? De cómo se vestían, el bling bling, todo eso. Y pues llamaba la atención, ¿no? 6 años, los ves rapeando. Y pues así fue como fui entrando al rap. Ya el rock, pues, me empezó a llamar la atención mucho, a hacer la combinación. O sea, ya fue después, porque yo empecé a escribir mis primeras canciones como a los 10, 12 años, tal vez. Igual con lo del beatbox. Pues escribía mis primeras rolas de rap, ¿no? Uh-huh. Y ya después fue que empecé a... pues a tener curiosidad de tratar de hacer algo diferente. Empecé con algunas composiciones yo en mi cuarto, con mi guitarra. Digo, porque medio de agua que toco, ¿no? Sí, tocas un poco la guitarra. Poquito, sí, poco. La eléctrica. Ajá, acústica también, pues claro. Un poco más de acústica. Oh, pero la eléctrica la usaba para hacer las composiciones, grabarlas. Uh-huh. Entonces, pues un día surgió la plática con Didier. Fue como se fue moldeando el proyecto. ¿De dónde eres tú? ¿Tú naciste aquí en Amecameca, en Chalco, en Ciudad de México? Yo nací en Chalco, pero también estuve viviendo un buen tiempo en Ameca. De hecho, actualmente yo estoy en Chalco. Ajá, en Los Héroes, ¿no? En Los Héroes, sí, saludo a toda la banda de Los Héroes. Saludos, allá. A toda la banda de Los Héroes. Sí, yo ahorita estoy allá, pero antes de irme para allá, tendría como unos... 5 años tal vez, estaba aquí en Amecameca. Estuviste aquí en Amecameca. Bueno, pero bueno, de alguna manera pues siempre tus raíces, no tu ombligo, aquí en Amecameca, ¿no? Sí. Y bueno, nos están mandando un corte, regresamos con otra rolita y pues para seguir platicando con el resto de la banda, con Carlos, no se vayan, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Solo foto y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con toda la banda. Hace ratito no dije los teléfonos en cabina para que nos contacten. Bueno, ya escuchamos dos rolitas de este proyecto musical de rap metal de Ameca Meca Sucra Band. Pero bueno, pues se pueden hacer preguntas, peticiones, los pueden invitar a cenar, a comer, o sea, sí, quién sabe. Uno de ellos no es casado, no, todos son solteros. Uno de ellos no es casado. Pero bueno, llámenos al 01. Llámenos al 01-597. Espérate, ya. 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México. Si están por aquí cerquita en Amecameca o la región, solo marquen 97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Y bueno, ya saben, en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y en www.lavoladora.org. Bueno, ahora sí ya. Nos quedamos con Carlos, nos está platicando, pues está, cómo de alguna manera incursiona en el mundo del rap, ¿no? Cómo le llama esta forma de hacer rolas, ¿no? Porque es una forma de hacer canciones, hay miles de formas de hacer canciones, esa es una de ellas. Pero bueno, se encuentra con Didier Sánchez, que además supongo que tiene una amistad también de muchísimo tiempo, ¿no? Y él es metalero de corazón, así, de por su sangre circula el metal, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntan y hacen este proyecto llamado Sucra Band. A ver, Didi, háblanos sobre ese encuentro, cómo nace este proyecto. Pues sí, bueno, esto lo que vamos a mencionar en este momento es algo como que dale un poco de giro a lo que es el proyecto, ¿no? O sea, Carlos llega conmigo. De hecho, yo tenía unos 4 temas ya hechos del disco, de esto. Ya sabes que he sido trabajando con lo del humor, drama y esas ondas. Y tenía estos temas para, pues, hacer alguna cosa. Llega conmigo Carlos, me platica con lo de la onda del rap. Yo sí le dije, sabes que yo no estoy muy involucrado en el rap. Incluso no me gusta el hecho de hacer el loop, que le llaman ellos, en que se repiten las cosas, ¿no? Yo soy un poco más de la exploración. Le pasé un tema, que es la de Caos Civil. Dije, mira, tengo este tema y pues sabe qué se te ocurre, ¿no? Llega con esto, llega, le pone letra, viene al estudio, grabamos. Y se me hizo interesante, ¿no? Y al principio el proyecto obviamente me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un disco, quiero hacer algo diferente, quiero hacer pues me gusta el rock, quiero involucrarme contigo para que pues ayudes con la música y cosas así. Entonces yo le pasé los temas que yo había compuesto anteriormente, y él le ponía letra. Y así va surgiendo el disco, ¿no? En principio era Sucra, porque obviamente era un disco enfocado a lo que iba a ser su proyecto personal. Dadas las circunstancias, con la cuestión de que, pues, como el disco realmente sí respondió bastante bien. ¿No? ¿Respondió bastante bien en dónde? En las plataformas. En las plataformas, perdón. Sí, y obviamente platicando ya con él, porque teníamos una especie de trato, ¿no? Y empezamos a ver qué íbamos a hacer con esto del proyecto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos, en vez de hacer el proyecto Sucra, lo que es, como tú como tal, vamos a hacer la banda, ¿no? Porque al final de cuentas una banda funciona más, hay que contrates músicos y obviamente estar batallándome. Lo que pasa con humor, drama, ¿no? Si te cuesta trabajo entonces, armar esa entonces, banda. Pues como normalmente habíamos practicado un trato y habíamos hecho unas ondas, yo le dije, vamos a hacer esto. Para que esto funcione. Y ya no, o sea, incluso cuando empezamos a llamar, a convocar a los músicos, pues obviamente mi canal aquí, Axel, me llamó, es un cuate que también conozco de años, ¿no? Sí. Invité a mi canal Edgar, que ahorita no está, pero lo invité. Qué bueno, Edgar es uno de tus caballeros, de tus fieles caballeros, sí, ¿no? Así, de tus fieles caballeros. Desde ya más atrás, ¿no? Sí, que sí. Seguimos en el rock and roll. Y Axel invitó aquí a mi canal, Silvestre, que obviamente fue un canal que dio acertada la formación de la batería y empezamos a armar la banda, ¿no? Y esto del nombre también queríamos, yo les dije, vamos a hacer una corrección de esto, ¿no? Ahora sí que vamos a decirlo así, es como una onda Bon Jovi, ¿no? Okay. Todos estábamos peleando con el nombre, pero como ya teníamos las plataformas con el Sucra y cosas así, ya no podíamos hacer tanto lo del cambio, entonces hicimos solo como Sucra Band. Uh-huh. Entonces... Está muy bien. Sí, ahora sí que Sucra ya está como que, ya está dentro de la plataforma de las bandas que si no logra sus chambas, aunque sea Sucra, los vemos, ¿no? Y así todos los demás, ¿no? O sea... Esa es la onda que, como les digo, como banda, es porque ya a final de cuentas las siguientes producciones ya todos los demás se van a estar involucrando. Y ahorita, pues afortunadamente, estos compañeros al juntarse al barco, pues solamente... ¿Al barco? Sí, sí, ¿no? Sí. Pues ya no somos solamente Sucra, sino somos una banda con el nombre de Sucra, pero pues así ya somos en sí la banda Sucra, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera entiendo que te encuentras, bueno, ya se conocen Carlos y tú, él te propone hacer un proyecto musical con el rollo que él tiene, y bueno, de alguna manera le pone letra a una música que tú ya habías compuesto, y entonces, uh-huh, bueno, pues ya empiezan a trabajar, ¿no? Se dan cuenta que este proyecto pues da para más, ¿no? Sí. Este movimiento que se hizo en las plataformas digitales a través de las redes sociales, ¿no? Pues es que estamos en la era de la tecnología, sí, ¿no? O sea, y bueno, ustedes, bueno, por lo menos Carlos, ¿cuántos años tienes, Carlos? 20. O sea, Carlos tiene 20 años, está, pero así con la tecnología, ¿no? De pronto hay banda que nos cuesta mucho trabajo entrarle, que no sabemos como por dónde, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es una gran ventaja, que son chavos, que son gente joven, ¿no? Y que bueno, pues empezó a mover este proyecto primero, claro, a través de estas plataformas, tuvo una muy buena aceptación, entonces pues se dan cuenta que puede crecer y bueno, pues empiezas a buscar estos colaboradores, que quiero contarles que el baterista pues es el mismo de Capital Sucio, ¿no? No. Los conozco, son muy amigos, pero no soy el mismo. Ah, no, ya. Saludo, miedo, veniste con ellos, vine, ¿no? Con ellos. Sí, los acompañaste. Los acompañé. Bueno, entonces... Estoy acá, dando mal un dato como en costumbre. Es que no mandamos antes la carpeta de información de la banda. Sí, bueno, pero es que me mandaron los nombres y de pronto pues no, sí, los ubico, ¿no? Sí. O sea, te ubicaba a ti, es te ubicaba a Carlos. Prácticamente somos gente nueva dentro de lo, ¿no?, que es, estamos en el círculo, sí, de aquí de la zona, ¿no? Porque bueno, vamos a pasar un poquito, sí, a platicar con Axel, sí, ¿no? Bueno, cómo te involucras con la banda también. Háblanos un poquito de cómo te involucras con la música. Música y cómo llegas a este proyecto, ¿no? Sí, bueno, un día yo, integrándome ya a Sucra, vamos a hablar, estaba divagando por el Facebook, estaba buscando a ver qué había, y vi una publicación de Didier, de hecho vi una publicación donde estaba buscando un guitarrista. Uh-huh. Entonces, pues dije, a ver, voy a mandarle de qué se trata, voy a escuchar el proyecto, y me gustó mucho la fusión que hace con el rap y el metal. Entonces fue cuando le mandé mensaje a Didier, le dije, oye, pues... estoy a tus órdenes, si gustas, puedo ponerme en contacto contigo y si te parece, pues me integro a Sucra. Y así fue como realmente yo inicié en Sucra. ¿Cómo te iniciaste? ¿De dónde eres tú? Yo de San Rafael. ¿De San Rafael? Sí. ¿Y cómo te inicias en la música? ¿Cómo empiezas a tocar la guitarra o qué onda? Ya llevo añitos, ya llevo años. Yo empecé a los 12 años. A los 12 años fue cuando un primo tocaba guitarra. Entonces me interesó esta onda de la música, pero realmente a mí me interesaba más tocar la batería. Pero pues ya saben los papás, no vas a hacer nada, es un instrumento muy caro, lo vas a aventar o es muy ruidoso. Entonces dije, pues si no es la batería, pues algo que tenga 6 cuerdas, ¿sí?, contra la guitarra. Y de ahí me empezó a interesar mucho, mucho. Estuve en cursos, estuve estudiando un poquito en Bellas Artes. Entonces así me fue entrando más por el gusto y hasta ahorita sigo con el mismo gusto de cuando empecé con la guitarra. ¿Y has estado en algunas otras bandas? Supongo, ¿has tenido otros proyectos musicales o cómo es que has hecho esto de la guitarra, ¿no? Sí, realmente desde que empecé, y fue por una de las cosas que empecé, porque me gusta siempre ver a músicos tocando juntos. Nunca me ha gustado o llamado la atención ser solista, por así llamarlo. Uh-huh. Entonces sí, desde los 14 años he tenido bandas de covers, claro, siempre han sido, claro, de covers, siempre ha sido música en español, bueno, metal, porque yo también soy metalero, me gusta mucho el metal, en especial el heavy, y siempre he tenido bandas de covers, hasta ahorita que Sucra es mi primera banda con un proyecto ya original. Claro, ok, entonces está súper chido, ¿no? Axel de San Rafa, sí, ¿no? A mí ahorita me surge la duda, ¿por qué no supone que tú eres la guitarra?

De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues estamos aquí, seguimos con Sucra Band, proyecto de rock metal de Amecameca. Y bueno, pues antes de continuar con esa entrevista, que está bastante movidita, pues tenemos avisos parroquiales y también saluditos de la banda banderola que nos está escuchando. Así es que bueno, pues voy a comenzar. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a Producciones Charmaine. Ellos son una empresa mexicana especializada en la producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir los eventos sociales de fotografía o video, ya sea bodas, 15 años, eventos familiares. Puedes ver su trabajo en Facebook a través de la página Producciones Charmaine o información al 55 85 33 18 39, con Claudia Pérez, o pues más datos aquí en La Voladora Radio. Producciones Charmaine, muchas gracias por su patrocinio. También pues seguimos agradeciendo al Liceo Canadiense, 18 años de experiencia en educación. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre número 46, aquí en Amecameca. Es un colegio bilingüe y bueno, pues también tienen talleres como fútbol, música, karate y club de tareas. Para más información pueden marcar al 97 800 38, o aquí en La Voladora Radio les podemos dar más información. Y bueno, pues gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, ¿no? Necesitamos ayuda a todos los amigos en el programa cada viernes, ¿no? Bueno, ellos sesionan a través de grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Tlalmanalco, Ozumba, hay uno en San Rafael, mira. Y de aquí para allá. Aquí, y bueno, y en Chalco. Para más información sobre la ubicación y teléfonos de estos grupos, pues pueden llamar a La Voladora Radio, ya saben. Y bueno, pues también, por último, ya saben que seguimos buscando y seguiremos buscando al señor José Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el día 26 de julio del 2017. Sexo masculino, estatura 1.71, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande y cejas pobladas. Si alguien tiene alguna información sobre el señor José Jesús Hernández Anguiano, por favor, háganosla saber aquí a los teléfonos de La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, vamos a mandar saluditos, porque me sorprende, de verdad, es la primera vez que escriben en el WhatsApp, en mi programa. Sí, de verdad, en mi programa, siempre. Es la esposa del casado. La esposa del casado, no. Miren, pues les mando. No es casado. Dice, saludos a la banda desde Tulancingo, Hidalgo, se les quiere y aprecia la familia Villa. Saludos. Ellos, saludos a la familia Villa. También dice, mando saludos a Sucra Band desde Tulancingo, Hidalgo. Soy Montse Villa, soy su fan, los amo, me encanta su música, son la mejor, dice Montse Villa. Saludos. Y saludos a Sucra Band desde Tulancingo, soy Lupita Sosa, me encanta su concepto musical. Pues ya, y bueno, Tulancingo. Sí, toquina ya, ¿no? Y bueno, también acá por Facebook, el Homopocho, saluditos al Homopocho, nos está escuchando. Saludos. Ya, y nos, ya le borré sus comentarios de mi perfil, discúlpame, carnal, pero pues no manches, mándenme un mensaje. Y pues de aquí a todas las personas que nos están likeando, a Lorena Holly, ya se manifestó, Rubí García, Polo Rojas, Homopocho Conciertos, María Ortiz, Ricardo Espejel, Edmundo Martínez, Rodrigo del Valle Campos y Pavi, ¿no? Pavi, nuestro querido Pavi. Y este chico que siempre nos me likea, pero no sé cómo se llama, porque ya saben, es Kinsi Jinjan. Bueno. A Ricardo Espejel, ¿no? A Mahoma Ortiz, a quienes están también, espero que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Dice, saludos al Didi. Dile que lo extraño. Te extraña el Homopocho. Mándale unos besos, tronaditos, por favor. O sea, la banda lo que pida, ¿no? Al cliente lo que pida. Aquí están escribiendo, pero nomás ponen este. Y bueno, a ver si nos mandan otro saludito para poder decirlo al aire. Ahora sí, Silvestre, no te salvas. Él es el que no es casado. No, el día no, que no, hagamos. Pues bueno, a ver. Platícanos, Silvestre, ¿cómo empezaste en el mundo de la música y pues cómo es que llegas a Sucrata? Pues es muy curioso porque hasta apenas me voy dando cuenta que fui lo contrario a Axel, porque yo comencé tocando la guitarra. Ok. Exacto. No, yo tampoco. Intercambiamos. Sí, intercambiamos, ok. Bueno, yo comencé tocando la guitarra muy así por encimita, nada más, sin maestro ni nada, pero no me gustó traer algo cargando, ¿no? Y dije, no, esto como que no me late. La vendí y me compré una batería. Okay. Dije, de aquí soy, ¿no? Empecé a dar. Pero yo comencé con la música no entrando en la música, sino que yo estaba, me metí como que a la onda dark, en una como tipo secta, digamos. Okay. Y en una iniciación. Y las uñas de negro y todo. Toda la onda, la gabardina, la greña larga y todos los tacones. Esa es otra vida. Es otra historia. Bueno, ajá, y comencé escuchando una banda que se llama Grave Worm, que es este gusano del cementerio. Es black metal. Yo comencé por ahí, dije, yo quiero hacer ese tipo de música. Entonces yo comencé con eso. Yo no conocí el heavy metal, yo no conocí el thrash, yo no conocí el rock de los 80s, nada. Yo comencé desde ahí. Entonces, comenzando en eso, me metieron a una banda de thrash metal, a una de heavy metal, y fui conociendo ya a las bandas como Iron Maiden, como Judas Priest y todo eso. De ahí ya me fui como que al rock en español, como que digamos que fui de lo más oscuro a lo más clarito, ¿no? Okay. Como que de ahí me fui. Y fui tomando varios matices. Eso de plano me ayudó bastante, porque a pesar de que esos géneros son un poquito más ligeros, como que un poquito más suavecitos, digámoslo así, tienen muchos matices, muchísimos, que sin darme cuenta me ayudan también en otros géneros. Y pues ahí me fui metiendo a esas ondas. Y pues un buen día Axel me mandó un mensaje, me dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, cómo no te... Qué bueno. Y ¿cómo se conocieron o qué? ¿Por qué ya se conocían o qué? Pues ya yo estaba en otras bandas. Ah, okay. Y compartimos escenario varias veces, okay. Entonces ya nos conocíamos, ya. ¿No? Claro. Ajá, entonces ahí me dijo, oye, pues mira, estoy en un proyecto de rap, de new metal, me había dicho, y me mandó el link de YouTube y escuché, la primera canción que escuché fue Caos Civil, y dije, no, esto está rudo, esto está, ¿no? Chido, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, pásame las canciones, y pues cuando quieran, pues voy a audicionar, si les late como toco, pues adelante, ¿no? Le entro. Y pues, M aquí. En Laboradora Radio, ¿no? Pues súper padre, ¿no? Porque además ya se presentaron como con la banda, ¿no? Ya claro, tuvieron toquines, sí. ¿No? A ver, platícanos, Carlos, de esta experiencia, ¿no? De tocar. Supongo que ya habían tocado antes los dos, ¿no? No. Sí, pues con el Sucra, con los ataques, ¿no? No, bueno, bueno, sí, ese fue la primera tocada con como banda, pero así como calentando más o menos el escenario con Carlos, hicimos una presentación en la secundaria, ¿no? Sí, cantando con una brother de él, pusimos unas pistas que no fuera del disco, pero yo que era para conocerlo en el escenario, a ver cómo se movía y todas las ondas. Como calentando. Estaba calando. Sí, vamos a calentarlo, ¿no? tiene el power, tiene incluso la carisma, ¿no? Todo también. Sí, Entonces ya conocían el disco y pues se acercaron a él, oye, que el autógrafo, el teléfono. No, teléfono, está, por favor. Bueno, pues platicamos un poquito más de eso y de otras cositas más ya en nuestro último bloque, porque ya nos están mandando a un corte. No se vayan, ya saben, regresamos con Rolita y en la última parte regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Venimos a liberar.

De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa de viernes 20 de septiembre. Es nuestro aniversario, ¿no? Porque además acabamos de institucionalizar que el día de hoy es el aniversario de Sucra Band, porque subieron su primer video en el mes de septiembre. No recuerdan qué fecha, pero sí hay que poner una fecha, es el 20 de septiembre. Bueno, pues ya nos vamos, chavos. Ya no hay que distraernos mucho. Ya saben que el tiempo en la radio se va de boleto. Entonces, bueno, estábamos en el asunto de, bueno, antes déjenme mandar los saludos de la banda, porque si no hay buta, ya se me sintió. Acá el Homopocho ya casi llora. Ya le dije que le mandaste besos, ya me estaba llorando. Pero bueno, también saluditos a Fausto. Fausto Juárez dice que nos está escuchando desde Valle de Bravo. Y solo quiero desear mucho éxito a la banda, dice Fausto. Y nos siguen escribiendo por acá por el WhatsApp. Nos mandan saluditos. Bueno, le mandan más bien saluditos a la banda. Aquí no nos dice nombre, dice saludos a Sucra, abrazo fuerte, saludos Mara. No nos dice su nombre y bueno, también quiero corregir, dije la familia Villa, no, es familia Vila, familia Vila de Tulancingo Hidalgo, que está muy al pendiente acá escuchando el programa. Y bueno, pues ahora sí, nos estaban contando de las experiencias de los toquines que ya tuvieron, de los próximos toquines que van a tener y sobre todo dónde los encontramos en redes sociales. Bueno. Dice, soy Carlos Arenas. ¡Saludos! ¡Abrazotes! Abrazos a Carlos. Sí, no, bueno, pues Carlos, déjame decirte que fue mi profesor de inglés en la preparatoria. Sí. Déjame contarte que tu papá fue mi profe de inglés en la prepa. Entonces, saludos, Carlos. Bueno, ahora sí ya, ¿qué onda con los toquines? De las próximas presentaciones, ahorita todavía no hay, ¿cómo se llama? Concretadas las fechas. Pero primeramente ya esperemos que ya pronto, y pronto vamos a estar posteando en las plataformas, bueno, en las páginas de las redes sociales, ¿no? Lo encuentran como Sucra Band. Así es, como Sucra Band, Spotify, también está YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, ¿no? Okay. Y bueno, pues ya tuvieron estas tocaditas acá en San Rafael, ¿no? Uh-huh. Pues ya incursionaron como músicos de propuesta original, no solamente en cuestión de sus letras, sino también de una propuesta innovadora de música, ¿no? Como el rap metal. La chica ya me está viendo feo, ya nos tenemos que ir. ¡Ah! Así es que bueno, pues banda banderola. No, quedamos otra hora. Ahora que sí estoy. Bueno, pues ya nos vamos, banda banderola. Sigan a Sucra Band si les gustó su música acá, las rolitas que estuvimos poniendo, pues síganlos en las redes sociales, en Facebook y sobre todo en YouTube. Están en todas las plataformas digitales, gracias, YouTube, sí. Spotify. Y pues muchísimas gracias, Didi, Axel, Silvestre. Déjame aprender los nombres, Homopocho. Y Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en La Voladora Radio, ya saben, radio comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues los vamos a seguir muy de cerca porque son un proyecto musical con mucho, mucho, mucho potencial. Así es que bueno, banda banderola, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro.